Hola, yo soy Alejandra, formo parte del Comité de Solidaridad por el Pueblo de Palestina y junto al Bloque Popular Revolucionario nos hemos encontrado acá en la Plaza Aníbal Pinto para visibilizar lo que está pasando en Palestina. Bueno, es una lucha histórica, son más de 75 años de ocupación desde la fundación del Estado de Israel, que este año se conmemoró, ¿no? 75 años del 15 de mayo. Y el pasado lunes 3 de julio, hace muy poco, hubo nuevamente fuertes ataques del Estado israelí, del ejército israelí, al campo de refugiados de Jenin, bombardeando, atacando con metralletas, más de un despliegue militar de más de 1.000 soldados, arrasando casas, destruyendo las calles, bombardeando, usando a personas como escudos humanos. Para anexionar los territorios y expandir el Estado de Israel y desplazar violentamente a los palestinos de sus casas. Hoy, el lunes y el martes, desplazaron a más de 3.000 personas y nosotros estamos acá hoy día en solidaridad al pueblo palestino, porque además sabemos que el Estado de Israel utiliza tácticas de combate, utiliza tecnología que es probada violentamente también contra los palestinos y que es exportada a todo el mundo, y entre esos países donde se prueban esas formas de violencia está Chile. No sabemos que todos los instrumentos de represión que se utilizaron durante la revuelta fueron armas que vendió el Estado de Israel a Chile. Así que todo lo que pase en otro lado de la tierra también nos afecta a nosotros, por lo tanto mostramos solidaridad con los compañeros, con los amigos de Palestina. Israel, asesino del pueblo palestino. Israel, asesino del pueblo palestino. Pro-imperialismo. Compañeras, compañeros, ciudadanas, ciudadanos de esta ciudad, queremos compartirles hoy nuestra tristeza con los últimos acontecimientos que sucedieron el pasado 3 de julio en Jenin, Palestina. Toda la ciudad fue bombardeada por el ejército de Israel, una vez más, como sucede desde hace más de 75 años cuando se funda el Estado de Israel. Mataron a más de 12 personas, fueron heridas muchas más de 3.000 palestinos fueron desplazados violenta y agresivamente de sus casas. Compañeros y compañeras del Teatro de la Libertad que estuvieron acá en Chile fueron usados como escudos humanos para impedir la defensa legítima de los palestinos de sus territorios y sus casas. Las armas que produce Israel, además de todo el aparataje técnico de represión y violentación de los derechos humanos, es el mismo que se implementa en Chile. Hoy más que nunca estamos interrelacionados. Cualquier cosa que le pase a un pueblo le sucede de manera recíproca al otro. No podemos continuar indiferentes frente a otro genocidio más. Es nuestra responsabilidad aceptarnos y solidariamente difundir lo que pasa allá, que es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestro territorio. Solidaridad con Jenin, solidaridad con el pueblo de Palestina. Vencerá. El sionismo caerá, Palestina vencerá. El sionismo caerá, Palestina vencerá. El sionismo caerá, Palestina vencerá. El sionismo caerá. ¡Vive Palestina! Cada día está más claro que somos los asesinos. Muerte al sionismo, muerte al absurdo imperialismo. El pueblo palestino no está derrotado, el pueblo palestino está luchando. Y la lucha del pueblo palestino es una lucha por la humanidad. Y es por eso que estamos aquí manifestándonos por el pueblo palestino. Víctor Maluk, del Comité Chileno de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Han habido 7 millones de palestinos expulsados violentamente por la fuerza militar israelí, apoyada por las potencias occidentales. Hasta hoy, las Naciones Unidas no toma medidas concretas en contra de Israel. Los países del mundo hacen condenas Sin embargo, como debiese hacerlo el gobierno de Chile, debiera romper relaciones comerciales, tecnológicas y todo acuerdo militar que hasta hoy día mantiene con Israel. Hay toda una fachada a nivel internacional que debe ser denunciada contra el país llamado Israel artificialmente, y que es una fábrica, es un laboratorio de destrucción, de armas de destrucción masiva, de tecnología de espionaje que es utilizada en contra del pueblo palestino y vendida para reprimir a los pueblos libres del resto del mundo, entre ellos latinoamericanos y nuestro propio Chile. Queremos denunciarlo. En cada hogar, en cada institución, debe conversarse y debe influenciarse en las instancias que cada uno tenga para que las autoridades, para que el gobierno de Chile rompa relaciones de tipo económico, comercial, tecnológico y militar con Israel, el Estado genocida, fratricida, infanticida y el tercer ejército más poderoso del mundo que combate contra palestinos desarmados, civiles, hombres, mujeres y niños indefensos. Israel es hoy día el mayor laboratorio de fabricación de armamento de guerra mortal para ser usado no solamente contra los palestinos, sino que contra los demás pueblos del mundo que luchan también por su libertad.